Y grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer conversábamos acerca de la estructura de Apocalipsis, que es una estructura muy similar a Daniel. Acuérdese usted, tenga presente esto, porque van a haber unas imágenes que hoy día vamos a revisar de Jesús, para que nos demos cuenta que, a pesar de la estructura que es histórica primero y después profética, como Daniel, las imágenes muestran a Jesús de una manera extraordinaria, como para que se grabe en nosotros, especialmente tomemos algunos reparos en relación a las advertencias que están aquí en este libro. La primera imagen que aparece allí que tenemos en nuestro estudio es Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate que si usted mira un poquito antes, el versículo 4, para que vea usted las relaciones que existen maravillosas, correcto, es una imagen de Cristo, de Jesús, el que claro conocemos, que sí, el que estuvo con nosotros. Pero en el 4 ya se habla acerca de la divinidad, que está presente actuando en el plan de salvación de de la raza humana, de nosotros mismos. Está Jesucristo allí mencionado, pero también está la Deidad en el versículo 4. Ahora, ¿qué dice acá puntualmente el texto? Jesucristo, ¿quién? Es el testigo fiel. Fíjate qué linda esa imagen, ¿eh? Un testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí yo creo que hay que hacer una aclaración, porque recordamos el primogénito era el primero, ¿eh? El primogénito en una familia era el primer hijo varón nacido. Ese era el primogénito, claro, el que tenía la primogenitura. Y se habla que Jesús es el primogénito de los muertos. Y hay quienes dicen también que cuando habla de primogenitura en Jesús, que Jesús es el primogénito en la creación, se piensa que Jesús es el primer ser creado. No es así. Porque aquí estamos hablando del primero en importancia, porque si nosotros hablamos del primero, el que resucitó de los muertos, recordemos que Moisés fue resucitado antes que nuestro Señor Jesucristo. Claro, es que en la imagen de Cristo el concepto de resurrección es mucho más importante y único en realidad, porque Él resucita después de pagar una deuda que nosotros deberíamos haber pagado. Pero por eso mismo, nosotros tenemos. Es el único que resucita dándonos vida a nosotros. Correcto. O sea, es especial en ese sentido. Pero y lo tenemos otro, que tener presente de que es el primero en importancia. Primero en importancia, por eso que se habla de esta primogenitura, primero en importancia. Claro. Ahora, agrega el texto mismo algunas características más que lo hacen especial. Soberano de los reyes de la tierra, o sea, por sobre todo. Sobre ellos. Y el que nos amó, y aquí viene el concepto maravilloso de este testigo fiel, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, esa es una imagen maravillosa, y lógicamente no podemos decir que se refiere a otra persona que no sea Jesucristo, porque Él cumple todas estas características que están aquí. Y fíjate en el verso 18 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis, aquí está hablando el mismo Jesús, y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del sepulcro. Bueno, esta imagen es también reconfortante, tranquilizadora, y de esperanzadora, porque las características, dice, y el que vivo y estuve muerto, o sea, es una persona que estuvo con nosotros, lógicamente, y que resucitó, más he aquí que vivo, y aquí coloca la eternidad en este personaje, no es un personaje en esta imagen, ¿no es cierto? No es un personaje que tuvo limitancia, que tuvo principio, y porque dice que, y vivo por los siglos de los siglos, amén. O sea, así sea, dice el escritor. Y luego dice, y tengo las llaves. Ese concepto es muy lindo, porque quienes estamos viviendo, lo único que tenemos certeza es que vamos a morir, sea de cualquier manera. A lo mejor tenemos la linda, digamos, experiencia de no morir y ser y ver a Jesús venir transformado, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nos espera a todos los seres humanos, y de hecho toda la naturaleza, toda la persona han muerto. Pero aquí dice, yo tengo las llaves de la muerte, o sea, yo tengo la posibilidad de que tú después puedas seguir viviendo o resucitarte, y la del Hades, de ese sepulcro que te tiene atado. Es linda la experiencia que se está mostrando, la imagen de Jesucristo aquí como una persona que nos puede dar la solución a lo más terrible que es la muerte. La otra imagen está al 5.8, fíjate. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quizás hay que leerse todo el capítulo 5 para ver bien lo que está pasando acá, pero es formidable la declaración, porque aquí el profeta está hablando de unos sellos que están cerrados, que nadie los puede abrir, y que el profeta se da cuenta de que es necesario abrirlos para poder descifrar lo que va a suceder, lo que va a venir. Y aquí vienen ya el concepto maravilloso de revelación que tiene este libro. Dice que ese libro que con siete sellos está sellado, pero que solo el cordero que fue inmolado es digno de abrir el sello. Y por eso que aparece esta expresión tan linda, ¿no es cierto?, que él tenía el libro en la mano. Y por eso que se produce una alabanza aquí de los ancianos que están sentados allí y confiesan que él los redimió con su sangre. Así que en ese contexto es un 5.8, y cuando hubo tomado el libro, fue maravilloso, porque el único que lo podía abrir. Claro que sí. ¿Y por qué lo podía abrir? Porque ya hemos visto que él tiene la llave, tiene el recurso, y él lavó todos los pecados y nos puede demostrar cómo va a ser la salvación definitiva para nosotros también. Bueno, tenemos que decir además que aquí nosotros podemos ver muchas cualidades y lo que el Señor Jesús hizo, está haciendo y hará. Ahora, si leemos Primera de Corintios 5:7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjate, esto es una advertencia en cuanto a la preparación. Limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando habla de levadura en las Sagradas Escrituras se está refiriendo al pecado. Recordemos que durante la Pascua ellos tenían que botar toda la levadura que hubiese en la casa, tenían que botarla antes de celebrar la Pascua. Entonces, este, como dije, es un sinónimo de pecado, y aquí nos está instando que debemos limpiarnos de esa vieja levadura para que seamos nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya que Él fue sacrificado por nosotros, o sea, en nuestro lugar. Ahora, ese concepto de Pascua es muy, muy relevante entenderlo. No es lo que nosotros entendemos como Pascua, sino el mismo concepto lo dice. Y hay que irse al momento en que Israel estaba por salir de Egipto, ¿no es cierto?, ser liberado. Tenían que dejar una sangre en el dintel de sus casas. Y el ángel, ¿qué es lo que iba a hacer? Pero no cualquier sangre, La sangre que se había determinado, la sangre de La un sangre cordero del que cordero simbolizaba a Cristo. que había sido preparado, Claro. que era un año sin defecto, en fin, tenía ciertas cualidades que por eso que Claro. simbolizaba al Señor Jesús. Y el ángel destructor, cuando pasaba, iba a pasar por alto por ese hogar. Es interesante ahora, hoy día, yo creo que también Apocalipsis nos llama a manchar con la sangre de Cristo el dintel de nuestros hogares para que pase por alto la destrucción. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué forma podemos aprender día a día a hacer de la vida, la muerte, la resurrección y la venida de Jesús el centro de nuestra existencia y el fundamento de las decisiones morales que tomamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.